un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Les comentamos, fíjense que pensamos que las cosas de primera necesidad son muy diferentes, pero aquí nos están invitando un colectivo que se llama Niebla, nos está ofreciendo un servicio profesional de corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario, tesis, tesinas, artículos, ensayos, informes, documentos oficiales, publicaciones en revistas y periódicos. Las cotizaciones, llame usted, 55 60 61 66 97. Esto es algo muy importante. El éxito de muchos negocios depende de que nos sepamos manejar correctamente. Y pues para manejarnos correctamente, lo que requerimos es, pues lógicamente, que se entienda lo que escribimos. Vayan ahí a Niebla, 55-60-61-66-97. Tenemos aquí varias cosas importantes. Neuróticos Anónimos nos invita a una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco nos ofrece orientación gratuita. Hable usted al teléfono 30 92 12 46. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma forma, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal, Paseo 12, nos ofrece orientación gratuita. Más informes, 55-83-08-19-23, atención en este caso, de las 10 a las 18 horas. Tenemos a otro patrocinador, que es Nissan WIT Amecameca, en 20 de noviembre, 19, Amecameca Centro. El teléfono 57-71-15-48-22. La página web es nissanchalco.com.mx. Es importante, si usted quiere comprar un carro nuevo, si usted quiere que pues las cosas vayan muy bien, verse muy muy impactante en la calle, vaya agüita y va a encontrar un carro que esté de acuerdo a todos sus deseos. Bien, tenemos nosotros varios temas, como siempre, importantes que platicar. Por estas fechas se está cumpliendo un aniversario más de cuando El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pues cuando fue preguntado, dicen cuestionado, pero obviamente en español no existe cuestionado, cuando fue preguntado muy duramente por la prensa acerca de cuáles eran los problemas que atender y que desahogar en la agenda apretada de pues la entonces primera potencia del mundo, Estados Unidos, él contestó lacónicamente: es la economía, idiotas. Esto que fue tomado pues con mucho escándalo, porque les dijeron idiotas, pues así es, quítenle lo de los idiotas, pero sí les puedo decir que definitivamente el problema de gobierno más importante es la economía. ¿Por qué? Pues porque para eso se hace el gobierno. Es decir, podemos pensar que es la salud, pero obviamente no todos los aspectos de salud. Mi salud no es un problema de gobierno, ni la salud de cualquiera de nosotros. El problema de gobierno es cómo incide la salud en el bienestar de la población. Hay que recordar que oikos es una voz griega que significa casa. Y precisamente el bienestar de la casa es lo que establece la economía. Vamos a pensar en un momento tan grave, tan importante como esta pandemia. Estados Unidos va a regalar vacunas Pfizer y son 3,5 millones de vacunas. Cantidad no, nada despreciable, ¿no? Pero obviamente la primera pregunta es: ¿va a regalar todas las dosis? Y si regalara todas las dosis, vamos a pensar que no van a salir, como están saliendo ahorita, con que, es que todavía hay que hacer otra dosis y estar dotando de dosis a la gente para siempre. Vamos a pensar que realmente es una donación altruista, que se van a poner guapos, como se dice, ¿verdad? Y que vamos a entrar nosotros en una espiral realmente virtuosa, que la señora Kamala Harris viene con todas las ganas, con todo el gusto de regalar estos 3,5 millones de vacunas. Obviamente esto tuvo algún costo en algún momento y obviamente Pfizer o la va a cobrar directamente al gobierno de Estados Unidos, o bien si también es una donación de Pfizer, lógicamente esto va a implicar que lo va a cobrar del impuesto. Seguimos en un momento. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:22. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Nameca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la influencia de la economía. Repito, en materia de gobierno, la economía lo es todo. Y decíamos con respecto a la cuestión de salud, la salud es importante, es fundamental, pero lógicamente lo que atañe al gobierno es el aspecto económico de la salud. Y no solo el aspecto económico en el sentido monetario. Los especialistas, nuestros buenos amigos de corrección de estilo, me dirán que esto sería un aspecto crematístico, es decir, hablar del dinero es hablar del aspecto crematístico de las cosas. No, no solamente en este aspecto monetario, sino en el aspecto de que la salud incide en el bienestar de la población, lógicamente. Si tenemos los hospitales llenos, si tenemos a la gente en inseguridad, si tenemos a la gente con graves problemas, eso incide en el gobierno. Lógicamente va a haber quien me diga, oye, no, es la seguridad misma, están robando mucho, hay muchos delitos, etcétera, etcétera. Eso es algo netamente económico. Salvo los delitos pasionales, los delitos accidentales, culposos se denominan, etcétera. Bueno, pues esos delitos que tienen esa característica no son delitos que se cometen por dinero o por un beneficio económico. Salvo esos delitos, todos los demás tienen un contenido económico. En mi profesión, prácticamente la mayoría de los asuntos tienen que ver con dinero. Claro, no faltará la persona que diga sí, con dinero para cometerlos, con dinero para desarrollarlos y con dinero para resolverlos, porque, pues sí, de algo comemos los abogados, y lógico, por ahí la fama bien ganada de que, pues, con dinero se requiere todo en el derecho. No debiera ser así, pero así es. Una vez demostrado que el aspecto fundamental de esta premisa que en algún momento dijera Bill Clinton, de que es la economía el aspecto fundamental, vamos a entrar a esta plática importante. La señora Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, dice, voy a regalar, bueno, no ella, ¿no? Va a regalar el gobierno de Estados Unidos 3,5 millones de vacunas a México. Lo primero que nos preguntaremos es, ¿a cambio de qué? Los gringos tienen cualidades y defectos como todo el mundo. Pero, pues, Santa Claus no era gringo. Y es quizás el único señor al que podemos darle alguna característica netamente altruista. Él se supone que da regalos. Y los gringos nunca han dado regalos. Eso es el problema. Pero bueno, para que se me quite lo mal pensado, viene la señora Kamala Harris a anunciar 3,5 millones de vacunas. ¿Cuál va a ser el efecto inmediato? Estos 3,5 millones de vacunas son para que se dote a la zona fronteriza de una igualdad con el lado gringo. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén cerradas las fronteras provoca severas dificultades. Decía hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard, más del lado gringo que del lado mexicano. Yo lo dudo, ¿verdad? Más del lado gringo, pues porque ahí hay más lana. Y ahí se gasta más dinero que del lado mexicano, porque, pues a no ser ir a tomar micheladas o margaritas, es muy poco, muy poca la gente que viene del lado mexicano. Es decir, el ideal de las personas de la frontera es irse a trabajar del otro lado, obtener dinero del otro lado, pero sobre todo gastarse la lana del otro lado. Es decir, los pueblos de Estados Unidos, de la frontera, viven de lo que los mexicanos van y derraman allá. No hay otra forma de entenderlo. Imagínense qué sería del Paso, Texas, si la paisanada no comprara nada. ¿Qué sería de Laredo? ¿Qué sería de San Diego, etcétera, etcétera? Pues lógicamente en el caso de San Diego, pues tienen ahí la base naval, pero fuera de eso, su economía depende de lo que los mexicanos vamos a derramar de ese lado. Cuestión por demás importante y que debemos de tomar en cuenta. Lógico. Se va a llevar ahí pues una riqueza y a cambiarla por dólares. Es decir, nuestra gente va a trabajar ahí. Ahí genera un valor agregado, dirían los economistas, un valor de trabajo y vende materias primas. El gas que pues se surte allá a Estados Unidos, es reinyectado hacia la economía mexicana con valor agregado, no digamos la gasolina, ¿no? Y no digamos 20,000 cosas, es decir, los carros que se hacen allá regresan a México y son vendidos, y quienes los hacen son los mexicanos, punto. No hablemos más de eso. Y este es un dilema que tiene nuestro país desde el inicio. Es decir, México nace a la vida independiente en 1821, ese 17 de septiembre. México nace a la vida independiente y nace con una deuda realmente enorme. Una deuda que se tasa en pesetas. Nos independizamos de España y le debemos pesetas, también en francos, también en libras esterlinas, y aunque todavía está por discutirse cuál era el nombre, pero en dólares. Es decir, tenemos una deuda nominada en una serie de billetes, y eso es lo que debemos todo el tiempo. A cambio de eso, México produce materias primas. No entremos al caso triste del oro y la plata, ¿verdad? Pero sí vamos a pensar en los productos agrícolas que vende México. Quiero hacer rememoranza de las frases del jefe Sioux en aquel famoso discurso, cuando dijo: cuando ustedes entiendan que no se puede comer oro ni plata, será demasiado tarde. Pero nosotros sí hacemos esas materias primas y las tenemos. ¿Y qué sucede? Que entramos con esas materias primas a esa espiral inflacionaria que tanto criticamos y tanto hablamos en contra de ella sin entender cuál es el asunto. Es decir, México va a sentarse a renegociar ahí varias cosas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que de repente México dejara de comprar carne de Estados Unidos. Todos sabemos que el pollo, que en gran parte se consume en México, pues viene de Estados Unidos. O vamos a suponer que se cerrara la frontera a la carne de cerdo de Estados Unidos. O peor aún, vamos a suponer que se cerrara el mercado a los cortes americanos. Bueno, no al corte específicamente, pero sí a la carne gringa. Estamos acostumbrados a ver en los supermercados, ¿verdad?, que se ofrece como un gran blasón de orgullo la etiqueta de la carne producida en Estados Unidos. ¿Y cómo la nota uno? Pues lógicamente por el color. Es decir, nuestra carne es más color carne. Los bistecitos que normalmente se comen encebollados, etcétera, son carne tiernita, carne que, repito, tiene un color, pues, tendiéndole al rosado. En cambio, el bistec gringo, el que nos llega así con sus barras y estrellas, es un bistec rojo, porque lógicamente viene enriquecido o empobrecido con clenbuterol para engordar al becerro y después al animal y en condiciones de ser sacrificado. Estos cortes, pues lógicamente nos hacen pensar que se entiende como sinónimo de salud el que el bistec venga muy rojo y que a la hora de ser asado produzca un olor característico muy parecido al de las hamburguesas. Ustedes notarán que cuando asan una hamburguesa en algún restaurante de los de conveniencia, tiene ese olor que tienen los bisteces, beefsteak en inglés, del corte gringo. Y lógico es porque viene con esa característica muy diferente a que si nosotros asamos en nuestra estufa un bistecito o bien nos lo comemos en los tacos. Huele muy diferente. Bien, pero este no es el programa de Chepina Peralta, ¿verdad? Y vamos a seguir platicando. ¿Qué es lo que procede entonces? Que nosotros debemos de darnos cuenta del valor de los productos que tenemos. Es decir, nuestros productos valen por sí mismos. Repetimos al jefe Sioux, nuestros mangos, nuestras piñas, nuestras papayitas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un valor. Y ese valor lo menospreciamos porque tenemos que cambiarlo por billetes. Así como en una película de esas espantosas de narcos, no porque el tema, sino porque son realmente lamentables, ¿no? Lamentables. Las películas de los narcos, sobre todo las que pasan en la tele. En esas películas, pues no es la mota o la coca, que inclusive está prohibido decir marihuana o cocaína o cualquiera de esos artilugios, esas palabras están prohibidas en la televisión mexicana. Siempre se habla de mercancía y es algo muy relativo, pero lo que nunca se deja de mencionar son los dólares. Y ese es el motivo de la vida de un narco, los dólares. Y no hay otro valor en la vida que los dólares, y se matan y hacen las barrabasadas más grandes por los dólares. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Es decir, el punto fundamental se vuelven los dólares. Hay un comercial en la televisión, lógicamente no en toda la televisión, en el que sale Kaiser, Max Kaiser, un analista financiero, y quema dólares y hace ver que pues son solo papeles. Y tal parece que ese es el problema en nuestro país. Sí, en efecto, es el problema. ¿Por qué? Porque somos educados desde niños para tener un trabajo, no para generar riqueza. Desde la persona que desempeñe pues una labor modesta, como podría ser la recolección de basura, hasta el investigador universitario más connotado, pues está entrenado para tener un trabajo. Es decir, el famoso en Estados Unidos 9 to 5, el trabajar de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, esa es la divisa, ¿no? Y repito, desde la persona que tiene el trabajo más modesto hasta el investigador universitario más connotado, va a estar entrenado desde su niñez para tener esa chamba y pues para ganar ahí más o menos. Pero nunca se nos enseña qué es la naturaleza del dinero ni cómo manejarlo. Es más, hay puntos en donde realmente está prohibido pensar que es lícito tener ganancia. Es muy conocida la discusión en el ámbito cooperativo, en donde pues ahí andamos chambeando también, que dicen que son organizaciones no lucrativas. Yo me pongo a pensar, entonces Cruz Azul regala el cemento, o Pascual regala el refresco, o nosotros en las centrales de abasto regalamos las frutas. Sí, se regalan los excedentes, pero nuestra gente vive de lo que generamos, de esa riqueza. Y así todo, vamos a una fábrica y que genera riqueza, pero esa riqueza es obvia, es normal fuera de México, y aquí esa riqueza solamente es un fin para el cual tenemos que trabajar. Es decir, mientras un banco puede atascarse de billetes cobrando intereses, uno no le puede pedir al banco más del 4.5%. Una persona que trabaja toda su vida, pues lo hace para enriquecer una Afore. Y esa Afore solamente va a estar percibiendo el dinero como, la verdad, como un vampiro de lo que gana el trabajador, y a partir de eso va a financiar al sistema, perdón la redundancia, al sistema financiero. Ese es el punto y es lo que nos está pasando como país y lo que tenemos que evitar. Es decir, China, ¿por qué se hizo grande? Porque después de que la menospreciaron, dijo, bueno, después de todo, tengo varios millones de personas aquí y voy a trabajar para satisfacer ese mercado. Y lo satisfizo también que ahora exporta y ahora se mueren de miedo de lo que están haciendo los chinos. Y los Estados Unidos están regalando vacunas antes de que lo hagan los chinos. Dato curioso, no por ello, una de las notas el fin de semana fue que las vacunas de CanSino y de Sinovac, que tienen pues injerencia china en ambos casos, que tienen menos efectividad. No se dijo así nada de Johnson & Johnson, no se dijo nada así de Pfizer, pero sí darnos cuenta de que estas vacunas nos van a

es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues vamos a dar fin a este programa ya con las conclusiones. Y lo primero que tenemos que aportar es que mientras nosotros no tengamos una economía basada en el bienestar de la población, por encima de los compromisos que se puedan adquirir con terceras personas, físicas, morales o gubernamentales, va a ser muy difícil que pretendamos que los problemas queden resueltos. Esto nos lleva a la necesidad de que tiene que hacerse un plan de emergencia. Comentaba hoy en la mañana que, pues si no hay un plan para resolver los problemas del país, pues difícilmente lo vamos a hacer por inspiración divina, nacida de una conferencia de prensa en la mañana. Creo yo que se están equivocando los caminos, haciendo algo que es muy criticado en otros líderes. Es decir, se critica a Maduro porque pues, inclusive se pone a cantar y a bailar en sus conferencias, ¿no? Pero aquí estamos teniendo ese problema. Por un lado, un desmentido categórico a la Secretaría de Salud de que hay un semáforo rojo, porque con el fin de implementar una reactivación económica en la Ciudad de México, una reactivación económica que se hace sin darse cuenta de que hay gente incompetente. Categóricamente voy a decir por qué. Tenemos en este momento un acuerdo celebrado en contra de la ley por la dirección de la central de abasto y los coyotes, para no dejar pasar el producto. ¿Cuánta gente aquí en el Valle de los Volcanes, en todo el Estado de México y en todos los estados aledaños a la capital? ¿Cuánta gente está sufriendo porque no puede vender su producto? Y sobre todo, porque tenemos una inflación ya galopante. Es decir, una lechuguita, una col, un brócoli, que son los principales productos afectados ahorita, que a fines de junio, principios de julio, costaban 5 pesos por unidad. Ahorita los va a conseguir usted arriba de 17.50, 20 pesos. Esto nos da una inflación casi del 100% semanal. Hemos planteado nosotros el problema económico, lo estamos litigando, en fin, no se trata de venir a hacer esto en la radio. Pero, mientras se trata de una reactivación económica, a los que sí se está beneficiando son a los coyotes por la incompetencia de las autoridades de la Ciudad de México, ¿sí? Y no voy aquí a andar por las ramas, escúchalo. Claudia Sheinbaum, escúchalo Martí Batres. Este problema está y está grave, y por aquí está el principal punto. Si se va la riqueza por la inflación, esto se va a tener que lamentar. De otra manera, se le ha dado un metiz también al presidente de la Corte, que después de hacer esfuerzos enormes y lograr sentar a la bola de delincuentes que tenemos en el Tribunal Electoral, no lo digo yo, todos tienen expediente abierto en la Procuraduría, ¿verdad? Después de hacer sentar a estas gentes, que demasiados intereses tienen y todo, ahorita en la mañana el señor dice, pues no lo quiero a nadie y que se mueran los feos. Señor presidente, entienda, no es así como se gobierna, lo elegimos porque era usted otra opción muy diferente, una opción de gobierno, una opción de sensatez, una opción que diera oportunidad a la gente de expresarse, y no solo de eso, sino de generar los medios que den la riqueza que merece este país. De nada sirve que estemos produciendo como bárbaros todos los días para que eso se vaya en cuestiones que solo benefician a otros países o solo benefician a los más corruptos. Desde el tipo más encumbrado hasta la gente más modesta, agarra lana. Y eso a mí nadie me lo va a platicar. Cualquiera que salga a la calle sabe que un policía de tránsito va a agarrar lana. ¿Por qué? Porque a eso lo mandan, porque tiene que devolver el sobre con su sueldo, y él va a vivir de lo que consiga. Y aparte, todo mundo sube el dinero para arriba. Y a mí no me van a decir que eso ya no existe, porque eso es falso. A los que estamos trabajando todos los días resolviendo problemas, no nos van a decir que no existen cosas que hay. En fin, si queremos que se acabe la corrupción, si queremos pasar a ser el país que merecemos ser, veamos las cosas con realidad. Seamos adultos económicamente. Y estemos de lado a donde se genera la riqueza. Ya basta de tanto tiempo estar sujetos a economías foráneas. Pueden ser muy bien, muy, muy exitosas, etcétera, pero no son lo nuestro. Así es que vamos a echarle muchas ganas y también vamos a pedir que las cosas mejoren todos los días. No nos conformemos. Bien, por mi parte es todo. Los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana en su programa Hablando y Cooperando. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Ameca Meca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Ameca Meca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.